Ya, estamos. Buenas tardes. ¿Qué tal, pulperos? Bienvenidos. Aquí estamos un lunes más. Tío Fer, se me recuperó usted. Ya está, buenito. ¿Cómo está? Plena salud. Bien, tengo voz. Antes, el lunes pasado, lo único que hacía era gargajos. Ya, pero ahora ya... Sí, ahora ya está. Comió el ajo que le dije ahí bien preparado. Recuerde que eso le esté locura de todo mal. Sí, muchísimo. Estuve una semana que, aparte de la peste que daba por la enfermedad, mi aliento exhalaba un potente olor. Es producto de la desintoxicación que se usó, tío. Sí, debe ser eso, debe ser perfecto. Eso. Perfecto. Mucha actividad esta semana, chicos. Bastante, una semana con bastantes cositas ahí en todos los ámbitos. Así es, darle la bienvenida. Ale, ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo anda? Bien, muy bien acá. Bien, acá con un poco de frío, bajando ahí en bicicleta entre los coches y todo, vengo con un poco de frío. Qué loco el invierno, es al revés, sí. Ahora empieza a hacer frío. Ahora que está terminando. Sí, ese era el veranito de San Juan, como se le dice. San Juan. Y ahora están día por medio los veranitos de San Juan, pero bueno. Pero estamos con invitados, hola Cleo, una invitada especial. Hola. Directamente, ¿de dónde vienes llegando, Cleo, tú? De Francia. De Francia. ¿Qué tal la cosa allá en Francia? ¿También hace frío? Sí, también hace frío. Y también tenían elecciones, como aquí. Municipales, sí. Sí, ayer. No sé el resultado. Qué emoción. ¿Qué más da? Tú tranquila, capitalismo 1, anticapitalismo 0. Nosotros tampoco sabemos el resultado, pero sabemos que es malo, sí. Directamente. No nos interesa, la verdad. No. Es que el presidente sigue, así que está todo mal. No. Bueno, pulperos, ¿qué es lo que tenemos para toda la gente que nos está escuchando? ¿Qué es la agenda del día de hoy? Primero, yo creo que una ronda de carajillos para despertar. Eso sí es cierto, ¿verdad? Sí, para entrar en calor. Yo necesito algo más potente. Algo más fuerte. Sí. A ver. ¿Qué te ponemos? Yo quiero un whisky. ¿Un whisky? Whisky, sí. Under rock. Under rock, con hielo. Sí, por favor. Yo quiero un garaja de bailes. Bailes. Ah. Por favor, bailes. No hagan publicidad en la radio. Está prohibido. Ah, está prohibido. De bailes. Claro. Bailes. Bueno, venga. De bailes. Bailes. No, de bailes. No, de bailes. Bueno. Yo quiero un. ¿Sabes qué me arrepentí? Tío, ponga un carajillo con esa aguardiente de su tierra que. ¡Oh! Eso sí que está rico. Bien, oye, como siempre tenemos el clásico de la semana. El clásico de la semana, por supuesto. Tenemos efemérides. Efemérides de la semana y del año. Actualidad. La nota de actualidad. Reseña acerca ahí de. ¿De qué, qué nos trae día? Un poco de locura, de esquizofrenia vamos a platicar el día de hoy. Vale. Uh-huh. Oye, el tema de las drogas en los animales ya está sellado. Bueno, podemos invitar otra vez. Podemos invitar a Giorgio Zamorini a que venga. Sí, me encanta a mí la parte esa de los elefantes borrachos. Sí, es increíble. Sí, hay muchas historias más. Recuerden, como lo dijimos, más de 350 casos registrados de animalitos que se drogan. Sí, y otros tantos animalitos que están sueltos. Sí, y otros tantos millones. Bueno, yo creo que somos todos un poco de eso, ¿no? ¿Os habéis fijado que tenemos un ambiente en la pulpería hoy que suena como un poco como si estuviéramos en un Irish pub? Irish pub. Justo Irish pub cerrado, ¿no? Que no hay nadie. La tecnología es maravillosa. Pero todo esto es hooligan. ¿Dónde llegaron al bar? Son los del Celtic. Algún pulpero que el día del Celtic salió con un micrófono en mano y ha registrado el ambiente. Parece un bar, pero no, era Plaza Cataluña a las 3 de la tarde. Y este impresionante documento es lo que nos acompañará como fondo de la pulpería durante una temporadita. Acompañado por hooligans, está bien. Pues ya lo sabéis. Súper tranquilo. Esto es Contrabanda FM, estamos en 91.4 y nos podéis contactar por teléfono o por internet porque nos encantaría que hicierais de este programa vuestro programa y de estas ondas vuestras ondas, ¿no? Pueden pedir canciones. Exactamente. El teléfono 93-317-7366, 93-317-7366. Y en internet es muy fácil, o pulperos@gmail.com para aquellos que usan el Gmail, o pulperos@hotmail.es. Ahí se puede chatear. Para chatear con nosotros en directo. Y además, para los megamodernos también, el Skype. ¿Hay Skype? Tenemos Skype, que es Contrabandar, con una R al final de radio, Contrabanda R, Contrabandar. Y nada, pues ahí también podéis incluso charlar con nosotros, porque el Skype permite hablar también y todas estas cosas. No hay excusa para que no participéis de la pulpería. Si no lo hacéis es por dejadez o por vagancia o porque nos estáis escuchando en diferido, pero bueno. O porque no le interesa un carajo escucharnos, pero bueno. Me encanta, me encantan insultar a nuestros radioescuchas para que se sientan así. Ya va a caer algo. Alguna de nuestras hermanas seguramente nos va a llamar algún día, ¿no? Sí, porque bueno. El programa de las hermanas. Claro, vamos a hacer un especial. Pero bueno, que eso, recordamos que en la web www.lapulpería.org también podéis escuchar los programas pasados, más cositas, y ponernos vuestros comentarios y dejarnos algún mensajito por ahí, que de momento pues son bastante familiares los comentarios y bastante simpáticos. Bien. Y nos vamos con un temita, ¿no? Claro que sí. Arrancamos. Dale. ¿Arrancamos? Mándala. Le mando. Mándale. ¿Con qué vamos? No, ahora después los digo. ¿Sí? Ya lo conocen todos. Bueno, pues vamos a escuchar primero y eso, os dejamos con un poquito de musiquita. Bueno, gente, estaba sonando, creo que lo conocen todos, los fabulosos Cadillacs. Qué bien, fabulosos Cadillacs. Con la calle. Me acuerdo de este tiempo, yo ahí cuando estaba Vicentico. Cuando eras matador, tú, o cuando... Cuando eras matador, donde mataron. Ah. No, tú, no, no pasa. Canción mítica, ¿eh? Mítica canción de los Cadillacs. Es un himno. Allá más o menos sí, pero tienen otras canciones mucho. Esta fue muy comercial, muy conocida y tal, pero tiene unas canciones buenísimas. A mí me gusta porque yo no quiero trabajar. Son los auténticos decadentes. Auténticos decadentes, te gusta. Claro, sí. Eso es una de mis cintas. Te encanta. No quiero estudiar. Te la traigo no para la semana que viene, si querés. Quiero tocar la guitarra todo el día. Que la gente se enamore de mí. Ahí anda, ahí anda, ahí anda. Muy bien. Bueno, pues vamos a hablar un poco de otros que parece que tampoco quieren trabajar, ¿no? Y son los estudiantes universitarios que llevaron una semana de movilizaciones la semana pasada. Y como algún cañí diría, esto es porque no queréis trabajar y no queréis hacer nada. Pues no. Los estudiantes están protestando por una cosa que ya viene de largo, que viene hace muchos años, que ya... los que hemos acabado la universidad hace unos añitos nos peleamos en su época, y es una cosa que se llama el Plan Bolonia, ¿no? El Plan de Bolonia es un pacto que firman todas las universidades europeas en el año 1995 para hacer que el sistema europeo de educación converja bajo unos parámetros comunes, ¿no? Y que podamos estudiar en toda Europa y tener las mismas titulaciones, y bueno, eso que nos venden muy bonito, como que favorecerá la movilidad de los estudiantes, que permitirá que podamos tener especializaciones en otros países de Europa y tal y cual, pues realmente lo que hace es abrir la puerta en grande a la empresa para que entre en la universidad, ¿no? Tanto por el lado de la privatización de diferentes enseñanzas, sobre todo de las técnicas, como por la colaboración directa de las empresas en la financiación de la universidad, algo que nunca hacen gratis las empresas, porque como bien sabemos son empresas y buscan rentabilidad. Entonces, si aportan algo a la universidad es para obtener beneficios. Claro. Y una pregunta, ¿y esto también nos ayuda también al pensamiento único de esto, que lleva todo más o menos las mismas calles? Bueno, digamos que también se cierran unas cuantas titulaciones con el Plan Bolonia, las que tienen menos estudiantes, aquellas titulaciones no rentables, sin saber si son necesarias o no para la sociedad, ¿no? Por ejemplo, una titulación como filología hispánica, que estudia muy poquita gente, pues puede ser que desaparezca o cosas así, ¿no? O que no sirven para nada, ¿no? Como las letras, la historia, la filosofía, son cosas inútiles que es mejor dejar aparcado por un pensamiento científico técnico que te lleva al mundo del trabajo directamente y que no te haga estarte planteando qué es el mundo. Claro, y te haga más productivo, ¿no? Sí, exactamente. Oye, ¿y qué universidad estuvo ahí en...? Entonces yo quería resaltar que el viernes pasado, o sea, el miércoles pasado, el día 5 de marzo, en la Universidad Autónoma de Barcelona, entre otros sitios, porque la movilización estaba convocada a nivel estatal, pues había una jornada de lucha preparando la manifestación del día 6, que estaba convocada a nivel de todo el Estado en defensa de la universidad pública, ¿no? ¿Y qué ocurrió? Pues esas cosas que si ocurrían durante el franquismo no nos asustaban, porque era que la policía entraba en la universidad, algo que de acuerdo con las leyes universitarias y los fueros de autonomía de las universidades no está permitido, a no ser que haya una autorización explícita del rector. Pues eso ocurrió el miércoles pasado. Entró la poli. Después de una jornada informativa y de actividades, diferentes actividades denunciando el plan de Bolonia, intentando que la universidad se posicione en el sentido de la insumisión, que es una cosa que ya se movió hace años cuando se hizo la última ley de enseñanza universitaria, la LOU, que hizo el PP. Hubo un sector de las universidades, incluso que se planteó el hacerse insumisos a la ley, es decir, bueno, el gobierno ha aplicado la ley, pero nosotros no lo vamos a acatar. A acatar, exactamente. Entonces intentó presionar en distintas universidades. Recordamos, en la Universidad de Sevilla hubo 5 expulsados en la universidad a raíz de los incidentes acarreados en el claustro, que se tenía que dividir sobre la, o sea, que dirimir el sí o no a la insumisión de la universidad. Hubo universidades como la de Girona que estuvieron muy cerquita e incluso aprobaron en plenario la insumisión a la LOU, pero bueno, fue un proceso. Y ahora se planteaba la misma lucha respecto al Plan Bolonia. Y bueno, después de diferentes actividades, pues se encierran unas cuantas personas en la Facultad de Letras y intentan presionar. Creo que estaba reunida la Junta también, ¿no? El rectorado. Donde se hizo una concentración. se plantaron algunas tiendas de campaña y querían pasar la noche allí, ¿no? Había unas 100 personas fuera y no sé si eran unos 30 o 40 dentro o algo así. ¿Qué ha ocurrido? Pues que se ha autorizado la entrada de los Mossos de Escuadra a las 4 de la tarde en la universidad y a las 8 de la noche se ha apagado la luz de toda la universidad por arte de magia, dejándolos a oscuras para generar un poco menos de tensión. A lo mejor es producto de estos apagones que llegan en Barcelona, tío. Sí. Y bueno, los Mossos de Escuadra han escoltado a los miembros del rectorado que les habían llamado para poder salir indemnes de aquella presión de estos estudiantes energúmenos que estaban sentados en el suelo, intentando presionarles de una forma pacífica, pero sentados en el suelo. Y bueno, han necesitado que los Mossos les escoltaran y a su paso dejaran un rastro de contusionados y golpeados, cargando a diestro y siniestro contra los estudiantes en una zona bastante estrecha. Y bueno, pues eso es. Ante esto, ¿qué ha ocurrido? Pues nada, el rector de asistencia universitaria, creo, el rector de... ¿cómo se llama? El responsable del rectorado de estudiantes, pues ha dimitido. El adjunto del vicerrector de estudiantes, Martín Marí, dimitió, pero el rector de la universidad no ha hecho ninguna declaración. Bueno, para mí no es una cosa gratuita que se cargue dentro de una universidad, es algo que creíamos que estaba muy lejos ya de nuestras imágenes y de nuestras memorias, pero bueno, ahí sigue. Y lo triste es que como son elecciones quizás, o como era esta época un poco así, pues la cosa ha pasado bastante descafeinada, ¿no? Claro. Ningún medio de comunicación se le ha dado importancia, pero bueno. ¿Saben qué? Le pasó lo mismo en noviembre en Francia, que había las huelgas de los transportes y todo el movimiento estudiantil estuvo totalmente escondido y los medios ya no hablaron nada de eso, de la privatización de la universidad, que es un tema yo creo muy importante. Y no sé, ahora como que me vino la idea que también podría ser un movimiento europeo eso, porque a lo mejor tendría más fuerza y podríamos ser escuchados más. Sí, la verdad es que ya hubo una coordinación europea, por lo menos cuando yo estaba, ya hace 5 o 6 años, había una coordinación que era el European Network of Students y que coordinaba un poco la campaña a nivel internacional. ¿Es una asociación, un sindicato que lleva eso? Bueno, depende de los países. En España es que no somos muy sindicalistas los estudiantes. Hay sindicatos, está el sindicato de estudiantes, pero es un sindicato amarillo completamente vendido al sistema, en el cual los estudiantes que ejercen como sindicalistas tienen bastantes más años que yo y hace bastantes más años que dejaron la universidad, pero ahí siguen siendo los mismos, ¿no? Y acá en concreto el sector duro, digamos, que lucha contra esto son más las asambleas de estudiantes, más, pues eso, asambleas de facultad y eso también, no está tan institucionalizado como en Francia. Oye, pero es increíble con respecto a temas de seguridad, los que hay. Yo estaba en la Universidad Autónoma. Está lleno de guardias, loco, y cámaras por todos lados, ¿te fijas? Sí, está bastante vigilado. Y con pistola, andan con pistola, loco, dentro de la universidad. Para que no haya revoltosos. Claro, que no haya, sí, para que no alboroten el gallinero. Es para que no se distraigan con otras cosas, que vayan a estudiar directamente. Es terrible, loco. Es pedagógico la pistola. No pasa nada. Bueno, qué majos. Recuerdo un poco la huelga en la UNAM también, que fue todo un trabajo de lucha estudiantil porque no fuera privatizada justamente. Uh-huh. Todo este trabajo que es a nivel capitalista internacional, pues privatizar todas las instituciones, en este caso las universidades, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues un poco también esta lucha ya. Y eso, pues eso, animamos a la gente a que se entere un poquillo, aquellos que son estudiantes, a los que no lo son, porque quizás lo serán en breve o lo serán sus hijos. Y una página de información es precarietatuab.net, es la página de la Asamblea de Precarios de la Universidad Autónoma de Barcelona, y también en los diferentes medios de información como Indimedia o Causa en la Red, o bueno, pues se puede encontrar información relativa. Recordar eso, que hubo una manifestación al día siguiente en Plaza Universidad, unas 10.000, 15.000 personas en un ambiente bastante reivindicativo. Se sumaron los conductores de autobuses incluso, uh-huh, que también es otra de las luchas que está ahí bien vivas y que apoyamos, sí, desde acá. Y nada, habrá próximamente, seguirá habiendo movilizaciones, o sea que estemos todos atentos porque la universidad sí que es algo que nos toca a todos. Claro, ¿no? Estaremos atentos por ahí. Así es. Bueno. Vamos con un tema, ¿no? Sí, vamos con un temita. Con un temita. ¿Tienes algo por ahí o querés? Sí, que ponga... tengo alguno que otro, no lo tenía preparado, pero enseguida te pongo algo. Le mando, ¿eh? Oh, tengo una canción de una banda que estamos poniendo bastante seguido, pero ya no pusiste otra canción, que yo sé que al Pío le gusta. A ver. ¿Qué será? Esto se llama Café Tacuba. Ah, me ha sorprendido. Ah, qué bien. Una canción que se hizo muy famosa por Café Tacuba. Pues vamos, no me digas que ingrata. École. Venga, ya, escuchémosla. Ya, qué bien. Va para ahí. Bueno, seguimos acá con la pulpería. Esto es lunes 10 de marzo. Cuidado, cuidado. ¿Qué pasó? Ahí, ¿qué pasó? ¿Qué me pasó? Acabo de llevar puesta. Si nos hablamos uno encima de otro, no nos van a entender. A ver. Si nos golpeamos el micrófono también. También, va a quedar la cagada y nadie va a entender lo que queremos decir. Bueno, seguimos aquí. Estamos aquí en Radio Contrabanda. Este es el 91.4 de la FM. Esto es La Pulpería. Un programa de canciones. Raciones, tertulia y tortilla de pulpo. Y de, está buena. Oye, ¿cuándo van a recuperar las cuñas que dejaron? Las cuñas, aquellas. Las cuñas, están, sí. Están en proceso de fabricación. Ah, sí. Falta el rebozado de los chipirones y ya tenemos. Pero tenemos una cuña vieja todavía, ¿no? Que hace mucho que no la escuchamos. Se va extrañando. A ver, ponte una cuñita vieja, tío Fer. Vamos a ver qué onda. A ver qué onda. A ver. Ahora sí que estamos en la pulpería 91.4. ¿Cómo se llaman esto? Me olvido. Los Punkats. Los Punkats desde Zamora, directamente de mi tierra. Exactamente. Luego, hoy he traído una canción muy especial de mi tierra que quiero poner después. No sé por qué. No me diga que es de Nil. Me he levantado de mordilla. No, que va, que va, que va. Todo el contrario. Os he traído folclore castellano. Has traído el folclore. He traído folclore castellano. Qué buena onda. Vais a descubrir, pero bueno, vamos con las enfermerides, por ejemplo. ¿Qué pasa? Vamos. A ver, gente, me esperan un momentito, porque estoy buscando la canción. Está hablando por teléfono aquí con el iPod este. Pero antes podemos invitar a toda la gente que nos está escuchando que nos llame, ¿no, Pío? Claro, pueden llamar. Si tenemos un teléfono acá fijo. Y tenemos fax. ¿Pueden mandar fax? Dale con el fax. Pío. ¿En serio? A ver, el número para que nos... Mira, súper fácil. No, la verdad es que el fax no funciona. Ya, por eso... hoy no más, por favor, chicos, no, hoy no envíen fax. El teléfono es el 93-317-7366. Y nos pueden escribir, ¿no, Claudia? Claro, a pulperos@gmail.com. Y si no, ¿a qué? ¿Al Messenger? Sí, pulperos@hotmail.es. Es. Y si queréis escribir cartas, postales o tal... Pueden mandar fotos. También. No, luego el correo de la pulpería es correo@lapulperia.org. Ahí también llega el correo, bueno, cualquiera de las otras direcciones. O yo mandar un saludo. Saludos. Voy a saludar a Anita, que siempre es una fiel oyente de la pulpería. Buenos días. Directamente Ana. De México. Sí, sí. Sí, sí. Saludos grandes. Tenemos audiencia en todo el mundo, hay que decirlo. ¿Dónde nos escucha, por ejemplo? ¿Dónde llegan estas hermosas voces? Ya, dijimos una vez que habíamos escuchado, o sea, nos habían escuchado en el Nepal. ¿En Nepal? Sí, pero bueno, ahora tenemos en Israel también, seguramente los servicios secretos nos estarán escuchando en Mossad. Oye, y eso, los israelitas son heavy metal ahí en el tema de espionaje. De espionaje. Escuchan todo. Se escuchan todo, así que, pero hablemos calladito. Nos falta un poco más por el lado de Asia. El tema apertura asiática, nos falta la pulpería. Así que meter caña con la apertura asiática para... Sí, vamos a tener que aprender chino, entonces. Abrir el mercado asiático, pulpero. Hablar en chino, entonces. Literatura. Tenemos una efeméride de la poesía china. Interesante. Sí, podemos traer un poquito. Ya están las efemérides. Ya está la música calentita. Me ha dado hambre ya. A ver si el cafetero me puede poner un poquitito de música de fondo. Dale. Tenemos acá un rock and roll de fondo para hacer las efemérides. Ahí lo tienes. A ver. Vamos. Muy bien. Efeméride del 10 de marzo. ¿Qué ha sucedido? Un día como hoy. Un día como hoy, pero en 1974. Esto, mira, es un acontecimiento un poco extraño. A ver si se acuerdan. Aparece en la selva de Filipinas un oficial del ejército japonés casi 30 años después de terminada la Segunda Guerra Mundial. El tipo salió ahí de los matorrales con su ropita. Con el uniforme. Con el uniforme, el tipo todavía estaba combatiendo. Aunque no lo puedan creer, esto es un caso real. No ríais, que es cierto y además verídico. Esto es verídico, es verdad. Esto ha pasado. El tío estaba metido en la selva, estuvo ahí cazando mono, comiendo papaya, no sé qué. Bueno, me recuerda una película eso. Hay un par de películas con ese tópico, con ese caso especial. Y cuando está, esto hace un 10 de marzo apareció, del 1974. Y unos años después. Esto no fue un 10 de marzo, así que no lo digo, pero también apareció que... ¿El soldado de dónde era? El soldado del ejército japonés. Vale. Y, ¿no? Y estaba, sí, metido, sí. Estaba metido en la selva. Claro, él tenía orden. Bueno, tenía sabido que si lo capturaban, lo mataban, ¿no? O lo iban a torturar para... Entonces, el tipo dijo, a mí no me captura nadie, me meto en la selva. Y si volvía a su propio... Claro, el tema, aparte si volvía a su propio ejército también, lo obligaban a hacer el harakiri porque no se había suicidado. Porque claro, había mucha... los soldados se quedaban perdidos en la selva. Claro, entonces el tipo se metió, se construyó un búnker y salió 30 años después este hombre de la selva. Y hubo otro caso, más adelante, que no fue un 10 de marzo, pero también había un comando de un capitán y tres soldados, uh-huh, que también se habían metido en la selva, se habían perdido, y con el tiempo, los tipos seguían combatiendo. desde la selva. Entonces ya había terminado. Pero combatían contra los animales, los insectos. Combatía contra las personas, contra los filipinos. Estaban metidos ahí en las Filipinas. Vale. Salían de la selva, tipo comando, los cuatro. Y se metían adentro de un campo a arrasar, les quemaban la hacienda, o sea, seguían como si estaban, como si estuvieran en guerra estas personas. Se volvían, ya el gobierno de las Filipinas estaba pidiendo, les mandaban, pasaron con aviones, tiraron folletos y todo para que esta gente salga de la selva, porque sigan combatiendo. Claro, claro. Y esta gente pasaba de ellos, ¿no? Como que se pensaba que era una maniobra de ellos, pero no se enteraban. No, ellos estaban convencidos que era una maniobra de distracción que estaban haciendo el ejército para que salgan de la selva y los capturen. No, bueno, así que fue. Hay bueno, buenas logras. ¿Qué más, mundo, ¿qué más ha pasado? Una muestra más del absurdo. Del absurdo de la guerra. Exactamente. Dale, ¿qué más? Mándele. Seguimos. Un 10 de marzo de 1982, esto es una efemérides planetaria, casi universal. Los nueve planetas de nuestro sistema solar se alinearon en el mismo lado en relación al Sol. Esto fue un acontecimiento bastante. ¿Qué año fue eso? Esto fue en el 1982. ¿Y eso qué pasa? ¿Que el año que nací yo? El karma... No, lo que pasó es que mucha gente pensaba que venía el fin del mundo, que se venía una gran ola, que iban a reventar los volcanes. Ya. Bueno, no ha pasado nada. Es un acontecimiento que, claro, se alinearon con respecto a la Tierra y en el Sol los nueve planetas. Pero esto pasa siempre, porque siempre hay un planeta que queda atrás, ¿no? O sea, esa vez nos tocó a nosotros en el 82 y es un acontecimiento más de los que pasan. El año 82, sí. ¿Se me escucha esto? Sí. Venimos un poco más cerca. El 10 de marzo del 2005, el gran Garry Kasparov, no sé si lo conocen, jugador de ajedrez. Campeón mundial. Sí. Fue ese fue el que compitió con la máquina, ¿no? Con la máquina. ¿De la IBM, Deep, o no? Deep Blue, Deep... Deep algo Deep, así. Sí, ¿ya? Fue y perdió. ¿Perdió con la máquina? Claro. Con la máquina. Ganó, sí. Ganó, de ganador. Verdad. Sí, sí, sí, sí. Bueno, el 10 del... El también 10 en las elecciones rusas, también. También perdió. Sí, Kasparov está presentándose en un partido contrario a Putin, digamos, una corriente un poco más democrática. Uh-huh. A poco que sea, ya es más democrático que Putin, evidentemente. Y bueno, incluso lo han encarcelado últimamente y todo. Sí, sí, sí, lo han encarcelado un par de veces ya. Sí, sí, bueno, el 10 de marzo del 2005 anuncia su retirada del ajedrez. Y justamente con esto del partido político unió el Frente de Unión Civil. Frente de Unión Civil se llama, ¿no? Y después... se unió como miembro de la otra Rusia. Es una coalición opositora a la administración del Putin. Del Putin. Oye, del Putin. El mismo que se exilió a Japón. No. Este es Kasparov. El que estuvo por ahí fue, y después en Islandia, fue el otro, sí. Bobby Fischer, sí. Que murió hace poquitito. Uh-huh. Oye, pero además que tenía razones suficientes como para retirarse del ajedrez, el hombre. Se perdió con la máquina, bo. Sí, sí, pero fue el maestro, gran maestro ruso de ajedrez más joven de toda la historia, este hombre, Garry Kasparov. Ha ganado, sí, un grande el ajedrez. Realmente. A mí me trae recuerdos, porque era una época en la que existía el ajedrez. Yo ahora ya no he vuelto a ver eso, ¿no? Pero en aquella época con el Karpov, el Kasparov, el tal, el cual, te ponían las partidas en la tele y parecía un gran acontecimiento mundial, como si fuera... Supongo que también jugaban con todo el rollo, bueno, ahí de... Política. Sí, claro, de visibilizar Rusia y de... ¿A un día podemos hablar de la historia del Bobby Fischer? Sí, es interesante. Sí, muy interesante este hombre. Bueno, ya. Cumpleaños. Cumpleaños de hoy. Espérate. Ya, dale. Seguimos con efemérides, vale. Venga. Hoy, 10 de marzo. ¿Saben quién nació hoy? ¿Quién cumpleaños? ¿A quién? Un mítico. ¿Quién? Un mítico de las películas. Cuenta, que clase me parece nervioso. Chuck Norris. Chuck Norris. Bastardo. ¿Cómo Chuck. Podemos nombrar? Este hombre es pro-Bush, es un nazi americano, es un enfermo. El mítico, Chuck Norris. Esa serie que la dan acá del Texas Ranger Lam. Bueno, pues nada, Chuck Norris cumple unos cuantos años. No hemos quedado sin la música. Sí, no sé qué pasa. Sí, que hay que hablo yo, me quita la música. Esto es un boicot total. Sí que hay música. Yo acá no sé si estoy. Aparte, no sé si me falla mío. Callaros, ¿veis cómo hay música? Ya veía que la cafetera le pasaba. A ver. Oh, bueno, nace otro mítico también, ¿no? El cumpleaños. Uno que ya murió también. Bueno, Chuck Norris no sé si murió. Nace Norberto Napolitano. No sé si saben quién es. Papo, músico blusero. Papo Blues, Papo. Murió hace poquito, Papo. Murió hace poquito. Trágicamente. Sí, en su motocicleta, sí. ¿No? Puta. Un grande, ¿eh? Un grande. Papo Blues, Papo Blues, ahí un mítico argentino del rock potente. ¿Vamos a traer algún día de Papo? Sí, vamos a traer algo. Sí, sí. Pues yo también cumpleaños, un otro personaje un poco nefasto, o querido por todo el mundo. ¿Quién? O sea, Osama, el gran Osama. Osama Bin Laden cumpleaños. Cuidado, hoy. Que si dices más de tres veces seguidas Osama Bin Laden en la radio, viene la CIA y nos la cierra por terrorista. Ah, ¿sí? Se piensa, o sea, que lo estamos llamando. Hay que tener, sí, invocaciones a Osama, ¿no? Pues llamamos dos, así que bueno, el Ama, vamos a decir Ama. Sí. No, dilo al revés, dilo al revés. pues hoy cumpleaños el barbudo este. ¿Cuántos? Pues, ¿se sabe? ¿Cuándo nació? Nació en 1957, así que tiene 49 años. Ah, fíjate. No. Sí. No, si no que, puede ser. Si es que existe. Sí, lo que pasa es que está un poco deteriorado. Si es que existe, ¿eh? No, está deteriorado ahora por el tema de... Es que como está en... Está por ahí. Bueno, no puedo decir dónde está. Ah, tú estás... No, está. No. Bueno, yo hablé con él, yo lo llamé anoche para... Algo pasa aquí. En el estudio se han abierto los micrófonos, pero sí. Han subido el retorno de nuestros auriculares. Oye, ¿por qué suena un helicóptero? ¿Qué onda? Me parece que nos están pinchando la línea, ¿eh? Atención, estoy viendo el mapa de geolocalización de las conexiones de contrabando y se ha multiplicado en Estados Unidos en este minuto. Sí, en concreto en. Hay una zona del desierto ahí que no sé qué pasa. Que... ¿Está subiendo la? Sí, sí, hay que estar. Sigamos hablando, Osama, sigamos hablando para que. Esto de abrir la apertura para Asia y todo eso venía por acá. Sí, pero tema. Yo creo que hubo una época que subía la audiencia, ¿no? Decías Osama, Osama, y wow, la gente. Lo, claro. Mira que ya lo dijimos cinco veces, ¿eh? Ya, para. Para que acá se nos cae una. La vuelta a la página. Bueno, tenemos un cumpleaños más de una actriz muy cachonda. ¿Quién? Sueños eróticos de muchos. ¿Quién? Sharon Stone. Sharon Stone. No es que sea cachonda, es que es guapa. Gran mujer. Es guapa. Pedazo de mujer. Porque la mujer haga un papel que le digan, oye, tú tienes que enseñar las tetas, pues igual no es una cachonda, ¿no? Bueno, muy cachondo, bueno, eso es lo que se me viene. Que le guste la cocaína y la fiesta y tal, tampoco es definición para que sea una cachonda. O puede ser que esté abducida también. Es rica. Una gran mujer. Está rica como la tapa que nos vas a traer hoy, ¿no? Oh. Oh, yo te traigo una tapa que lo voy a sorprender. Oh, sí. Me parece que me va a gustar esta tapa. Y bueno, y ya terminamos con el tema De los nacimientos. ¿Ya? Y pasamos para las fiestas, que hoy es el día del médico en Venezuela. Así que un saludo para todos los doctores, los médicos. A propósito de Venezuela, luego vamos a darnos. Trasladarnos por China. Están olvidando el Día Internacional de las Mujeres. Ah, pero esto. Esto fue. El sábado. Sí. El sábado, el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Así que le mandamos un saludo a todos. ¿Usted saludó a sus mujeres, César? Y todo. Muy bien. Hubo una manifestación aquí, se podría decir. Que fue en Plaza Universidad, una manifestación. ¿Acerca de qué? Acerca de la mujer trabajadora. Acerca de la trabajadora. Bueno, qué bueno que sigan trabajando las mujeres, loco. Que lo quiero en la casa, sí, ¿por qué no? Yo no puedo. Mira la carita de los ceros. Cuidado que me pongo brava. Me pongo nada con esos comentarios. Acá para la gente que nos puede ver un cruce de miradas acá. Que se... okay, como lanzas. Vamos a escuchar un tema musical para hacer un sabroso y ligero paréntesis. Ya, nos vamos a Argentina también, una banda que se llama Pero Doris. ¿Por qué no podéis poner una mujer que... Doris. Una chica. Es que no tenéis algo de... Ah, mira, tengo la Lipuna, pero es un poco... ¿Quién? La había dejado reservado para un poquito más tarde. Pero ponte una chica. Yo ahora no tengo. ¿Tienes algo ahí a mano? ¿Alguna chica? Mira que te pones tocahuevos a veces, ¿eh? Oye, pero párale color. Hacemos una cosa, no arranca con Doris y buscamos algo de una chica. Venga, vamos a escuchar primero a Doris. ¿Sabía quién podríamos haber puesto a esta chica? Espérate, que si no canto yo. Estamos con los micros abiertos todavía, ¿eh? Porque no ha salido aquí el... Que la chica de moda esta, ¿cómo se llama? Amy Winehouse, qué buena. Ah, Amy Winehouse. ¿Por qué no le manda? Un segundo, que no sé qué pasa. No es. Mándele. Porque aquí suena el sonido de bar, pero... Yo quería protestar. No debería existir el Día de la Mujer Internacional. Sí, yo también. Protesto. Venga, pues ahora con la protesta dejamos a Doris hablándonos. ¡Protestamos! Sí. Ya, hoy no se me pongan. Deberían así, ser todos los días de la mujer. Ya no se me pongan. Bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang que tengan piernas bonitas, pero me quiero casar. Morenitas, también las rubiecitas, pero me quiero casar. Está loco. Tragos y andar bien acompañado, pero me quiero casar. Está loco. Sí, esto es La Pulpería, directamente, completamente en vivo y en directo. 91.4 de la FM. Frecuencia modulada. De la frecuencia modulada, exactamente. Y estamos de regreso para más información, más contenido, más... Más pulpería. Más rondas, por favor. Pues sí, yo quería pedir una ronda de pulpo para todos, porque necesitamos digerir realmente este artículo, esta información de actualidad que hemos preparado. Pues dale un poquito, tienes a Virut de fondo y todo que te acompaña. Me encanta, o sea, que... A ver qué tema es este. Disfrútalo. You smile. Vámonos, vámonos. Bueno. Espera, espera, espera. Visitas. No me interrumpas, pío. Adelante, adelante. Pase, pase, pase. Pase, viene la gente del CIE. Claro. Va viendo gente. No. Va cayendo gente. La terraza de La Pulpería, que hoy iba a ser un poco electrónica y acaba de llegar aquí. Perfecto. Con carita de sueño. Ah, eso es lo del... Estos son unos amantes de la noche, yo creo. Traen ojitos de querer dormir. Bueno, bienvenidos. Ya hablaremos. Y... A ver, espera, que hay teléfonos. Sí, ¿quién será, tío? Mándele, mándele. Vamos a atenderlo. Sí, hola. Hola. Hola, buenos días. Sí, aquí estás, en directo. ¿Quién es? Tengo que dar mi nombre. Bueno, no hace falta, pero no sé. Mejor así, ¿no? ¿Eh? Como quieras. La mujer misterio. Es la mujer misterio. Sí, sí, sí. Hola, mujer misterio. Hola. Que, ¿sabes qué? Estaba escuchando que está el Día de la Mujer, el día de tal, el día del cual, y anoche con unas amigas, con Cleo, Juli, Ale, tiradas, estuvimos pensando de que acá la gente no se abraza, no existe el abrazo, el calor, el cariño. y podríamos proponer un día para el abrazo. ¿Qué te parece? Fíjate, el Día Internacional del Abrazo. Oye, hay una señora que va dando abrazos por el mundo y que hacen colas de kilómetros para darle un abrazo, ¿eh? Oye, perdona, ¿lo pasaste bien? Genial. Faltaste vos. Oh, mi amor, ¿por qué no me avisó? Voy corriendo. Otro día los invito. Bueno, pues hagamos otro Día Internacional de la Mujer este mes, pues. ¿O no? Podría ser. Muy bien, estaremos atentos. Bueno, era eso, muchas gracias. Nada, muchas gracias. Oye, ¿quieres pedir un tema? Espera, que me van a dar letra. ¿Ah? Uno de los cansados, por favor. ¡Ah, de los cansados! ¡No, están durmiendo! Los cansados se quedaron dormidos. No, poneme algo de Los Auténticos Decadentes, algo así para saltar acá, romper la casa. De Los Auténticos Decadentes te lo prometemos para la semana que viene. ¿Qué te parece, misteriosa? Bueno, dale, en total. Igual lo podemos encontrar también, sí. Si el internet nos permite. Ah, muy bien. Pues muchas gracias. Gracias, mira, mujer misteriosa, ¿eh? Un abrazo. Gracias, hasta luego. Hasta luego. No puedo evitarlo, pero me ha recordado un chiste esto de la mujer misteriosa, que es fatal. Uy, es que me dio miedo cuando escuché la voz de la mujer misteriosa. ¿Cuál es el chiste? El chiste es malísimo. Es hombre invisible busca mujer transparente para hacerlo nunca visto. Pero a mí bueno. Me encantan esos chistes malos. Oye, oh, ya, hay que complacer a la mujer misteriosa, poniendo un tema, bo. Vamos, ¿no? Entrando con lo de Endesa y buscamos un poco Los Auténticos, vale. Decadentes en la librería, de en la pulpería. Vale, ver, pues claro. Empezamos con el artículo que se encabeza con bajo el tema de vergüenza nacional. Vergüenza nacional. Vale. Entonces, podemos decir que hoy en día el ministro del Interior, Edmundo Pérez Lloma, dice que sí a las represas de la Patagonia, cuando aún ni siquiera se ha presentado el estudio de impacto ambiental. Un estudio de impacto ambiental que supuestamente se tenía que presentar ahora en marzo y se ha aplazado 3 meses recién. Pero las políticas dicen que sí, antes de que esté esto presente, ¿vale? Eso es la primera vergüenza que podríamos decir. Por otro lado, la ministra del Medio Ambiente solo pudo responder muy cautelosa, diciendo que el proyecto Hidroicén tendría que cumplir todas las exigencias ambientales. Y bueno, yo les pregunto, ¿de qué sirve si la decisión política está tomada de antemano? ¿Vale? Eso lo dejamos, no sé si lo comentamos luego, pero... Por otro lado, hay otra pregunta que se plantea, que es, ¿de dónde vamos a sacar la energía si no quieren centrales nucleares ni hidroeléctricas? Eso es lo que se pregunta el ministro Pérez Lloma ahora, cuando ha pasado por varios gobiernos de la concertación sin preocuparse del tema. Y han pasado 18 años sin que se dieran cuenta que íbamos a quedarnos sin la energía suficiente para sustentar el modelo económico neoliberal adoptado en Chile. Pero la peor vergüenza es que ahora organismos extranjeros están imponiendo los recursos que no pusieron los gobiernos democráticos para realizar las investigaciones necesarias sobre las energías alternativas a las que Chile tiene acceso. Y estas energías que son factibles en el territorio, porque somos ricos en luz solar, en viento, mareas, volcanes, tenemos de todo. Pero bueno, el ministro Pérez Lloma dijo que si antes de tiempo se quedó, bueno, este tipo plantea esto porque se ha quedado realmente él en el siglo pasado, ¿vale? Y serán otros científicos chilenos independientes de otras universidades quienes se encargarán de demostrarle que tenemos, o sea, y cómo podemos tener energías limpias, descentralizadas, renovables y no destructivas. Y sin tener que arruinar un territorio como la Patagonia, sus ríos navegables de color turquesa, y tener una línea de transmisión de 2.300 kilómetros que atravesarán 8 regiones, cuyos habitantes perderán tanto el valor de sus propiedades como la calidad de vida, donde existirán torres de alta tensión de hasta 70 metros de altura. ¿Tú sabes lo que es una torre de alta tensión y todos los cables que van a estar pasando por esos paisajes que son increíbles? Pues bueno, y todo esto en beneficio de capitales extranjeros y nacionales a los que solo los impulsa la codicia. Pues yo les planteo esto como algo, continuando con lo que les había comentado el lunes anterior, que era primero con esta construcción de la carretera, y bueno, y ahora viene esto. Es que, a ver... Te deja sin habla estos temas. Sí, son unos hijos de puta, o sea, partiendo, o sea, inmediatamente, directamente, o sea, no puedo decir otra cosa, ¿viste? O sea, está claro, Chile es un país que no alcanza a tener 20 millones de habitantes. Con las represas que hay actualmente, en Colbún, Machicura, está en mi región, que son más de 8 centrales que hay. Mira, en eso venimos de tierras gemelas. Zamora es la provincia de España mayor productora de energía hidroeléctrica. En los años finales del franquismo se hicieron verdaderas animaladas y se construyeron 6 o 7 embalses también, en un tramo muy pequeño de frontera con Portugal. Incluso hay embalses que pertenecen, como está la frontera, el río hace frontera, unos son portugueses y otros son de acá, del lado de acá. Pero teléfono, ¿no? Compartimos. Teléfono, ¿teléfono? ¿Teléfono? ¿Teléfono? ¿Teléfono? ¿Teléfono? Estamos, pero súper, súper. Dale. A ver si viene. Hola, muy buenas. Hola. Hola. ¿Nos oyes? Sois muy simpáticos, ¿eh? Ponéis una música muy bonita y todo eso. Ay, qué bien. Muchas gracias. Pero bueno, pero quiero corregir aquí un poquito las palabras que dijo ahora mismo un chico. Eso de hijo de puta, eso está muy mal. Es una falta de respeto a su madre, porque a lo mejor su madre es más honrada que nadie, ¿no? Diga que sí, que vamos a limpiar la lengua con jabón. Llamarle a la persona lo que queráis, pero no nombréis a la madre, hijos de puta. Eso es más feo esto. Tiene... Es una falta de educación, porque la pobre madre... No tiene nada que ver. Las pobres madres, yo no sé... Si hemos sido muy honradas y de esto y que nos traten de putas. Mira que te digo, yo a las que hacen de la vida que le llaman putas, encuentro que está una palabra muy maldita, porque muchas lo hacen por necesidad. Porque yo, mi segundo marido, antes de echar conmigo, iba al barrio chino. Y había algunas pobres con hijos sin marido, que se quedaban viudas. Y para mantenerlos tenían que ir allí a hacer de la vida. Claro, y sí. Le decían a mi marido, ay, si me sacaras de esta vida, que me llevaras contigo aquí, para que hiciera mi marido de bueno, entonces no era marido, no, de marido, ¿no? Por eso te digo yo que también es algo que llamarle putas y cosas de esas, y siempre le están faltando al respeto. No, claro. Muchas lo hacen por necesidad, para poder pagar piso y poder mantener los hijos, ¿vale? Gracias por dejarme colaborar, pero sobre todo eso de hijo de puta, a llamarle lo que queráis, pero a la madre no tenéis que faltarle al respeto. Cariño, que quería agradecer tu llamado. ¿Cuál es tu nombre? Ah, Isabel, de aquí del barrio de Gracia. Yo ya estuve en esa emisora 2 veces. Ajá, y pienso hacerme socia con 5 euros, porque tengo muchos gastitos, para colaborar un poco con los gastos, porque ahí, como no vivís de la propaganda, que vivís de vosotros, de lo que aportáis cada uno, pues pienso hacerme socia, pero es que estoy mal de una rodilla y no puedo de momento salir de casa. Ya iré un día por ahí. Pues muchas gracias. Cariño. Y que sepas que ahora empieza un programa aquí en la radio que se llama Las Madalenas, que habla precisamente de eso que nos hablabas ya. Tú. Bueno, yo llamo el lunes, no, el martes a la noche a las 10:30, que ahora no me acuerdo, no sé qué dicen de la luz. Porque yo estuve metida en ciencias ocultas, esoterismo y parapsicología, y se trata de la reencarnación, la ley del karma... Oiga, no me haya mandado un sortilegio para acá por haber dicho hijo de puta. ¿Eh? No me haya mandado un sortilegio. No, pero no eres tú el único. Se todo Quisca llaman así. Corazón. Es que yo esa palabra la aprendí acá. Ya, sí. Eso es tremendo. A cada 2 por 3 hoy he dicho esa palabra, pero ya digo, es una falta de respeto a la madre pobre. Corazón, a ver si un día estás invitada a venir a tirarnos las cartas a nosotros aquí en directo. ¿Eh? No, yo no sé echar cartas, no me dedico a eso. Bueno, si tienes alguna predicción o algo. No soy tarotista ni nada de eso. Ah, vale. Pero a los sueños premonitorios había que prestarles atención, porque yo una vez tenía que ir de viaje y me enseñaron el accidente que íbamos a tener, pero como no había heridos ni sangre, nos atrevimos a ir. Y luego sí, tuvimos un choque con el coche, que lo ha tenido que traer la grúa, pero a nosotros no nos pasó nada. Eso me parece muy interesante. A mí me pasó eso cuando pequeña, mira, todo de los sueños premonitorios. Sí. Pero... Prestarles atención, porque nos avisan de muchas cosas, ¿eh? Sí, lo tomamos atención. Tener que tener un juicio, que me lo han buscado, me lo han provocado, Y entonces en un sueño premonitorio me han dicho simplemente un juicio de faltas. Bueno, mujer, quería agradecer tu llamado. Bueno, sí, y es que me estoy alargando demasiado, gracias, ¿eh? Pero gracias a ti por llamarnos y tomaremos en cuenta tu comentario, ¿eh? Eso es algo mismo, súper importante. Lo que queráis, pero a la madre no la nombréis, por favor. Muy bien. Pues yo soy madre de 3 hijos. Gracias, ¿eh? Cariño, nos vemos. Yo soy madre de 3 hijos. Adeu. Adeu. Adeu. Bueno, pues parece que está animadísima hoy el teléfono de la pulpería, ¿eh? Me retaron. Un curso de ética periodística directo. Nos acaba de retar. Pero ya está. Bueno, vamos a dar por... Quería decir una cosa para concluir el tema de Endesa, que es recordar que el informe de impacto ambiental, el estudio de impacto ambiental, no se hará antes de junio, son 3 meses después de la fecha comunicada originalmente, donde además de la complejidad de integrar todos los informes, su gerente general nos informa que el periodo de retraso servirá, y esto es muy importante, ¿eh? Escuchen, para permitir un proceso informativo adicional en la región. Y esto entre comillas, porque son palabras de él, que dice que de forma de dar a conocer a la comunidad los beneficios del proyecto. Ojo, que es interesante la concepción de la participación ciudadana anticipada y la responsabilidad social empresarial, porque ya se da a conocer a la comunidad los beneficios, o sea, ni siquiera antes le preguntan nada, sino se les dan a conocer. Pero si eso es normal, hombre, los procesos participativos. Pero participas de algo que ya está hecho y dices sí o sí y ya está, ya has participado. Pero cuando las políticas ya están tomadas las decisiones políticamente, evidentemente. Es ahí lo que quiero hacer hincapié. Es que si no, corre el peligro de que digas que no. Ya. Y eso es una putada. Y esa es la estrategia que utilizan y que ya basta, ¿no? Uh-huh. Sí, el chancho ya está pelado ya. Mira, estás no, hoy no, de, todavía no está estás hoy de refranes, ¿eh? Bueno, ponemos un tema entonces, sí. El tema que nos pidió Carolina. Vamos al tema que nos pidió la mujer misteriosa, que... Oye, Claudia, está ahí buena para contarte un secreto. Sí, es que yo soy la mujer discreta. Claro. Ahí vamos. Ahí van, los auténticos decadentes. Buenas. Hola, ¿Qué tal? Hola. ¿Me escuchas? Buenas. Nada, que yo quería mandarle un saludo a Isabel, que me ha hecho mucha ilusión verla oír por aquí, por la radio, que hacía mucho tiempo que no la veía. Ajá. Y no me he podido estar de llamar y llamar aquí a la radio porque espero que ella me escuche. Uh-huh. Y que sepa que los domingos la echamos en falta, porque hacía mucho tiempo que no la veíamos por contrabanda. Sí, ya es una antigua oyente, ¿no? Es una oyente fantástica, que quería ser socia y que le pasamos el número de cuenta, pero después que no servimos nada más de ella. Supongo que está mal con las rodillas, debe ser cosas de estas. Uh-huh. ¿Verdad? Pero bueno. Nos han dicho que anda un poco justita también, entonces... También, hombre, ya sabemos cómo están la situación de aquí los jubilados. Sí, la verdad. La gente mayor. Ajá. En este país que renueva su democracia otra vez. Que ha depositado, ¿no? Como una vez cada 4 años depositamos. Exacto. Yo deposito todas las mañanas algo parecido a lo que hace la gente cuando va a votar, pero bueno. Exacto. Cagarro. Eso tendría que hacer, pero bueno. Y nada, pues saludar a vosotros también, pulperos, y espero que hasta pasean buenas. Que no agarres ni una salmonelosis. No, nos acaban de traer unas fresas. O sea, imagínate el nivel culinario que hay aquí en la pulpería. Joder, tú. Nuestros invitados de después. Estas fresas están como para refrescar el alma. Oh, sí. Un poco de nata y chocolate, me gustan así. Oh. Oye, cuéntanos. ¿Qué? ¿Qué nos vas a pedir? ¿Qué nos vas a decir? ¿Nos vas a criticar? ¿Qué nos vas a decir? Os digo hola y ya está, Isabel. Muchas más cosas, ¿no? Porque no había pensado, solo me ha hecho gracia. Me ha hecho mucha gracia oírle y digo, os voy a llamar. Pues ya está. ¿Quieres pedir un tema? Tema... No, no hace falta. Pero, ¿sabes qué quería compartir contigo? Me ha encantado esta señora. Me ha encantado. Es fantástica. Es fantástica, sí. Isabel tiene, sí. Además tiene muy, muy buen sentido del humor. Y es un poco marrana, también lo sabemos eso. ¿Sí? Y nos encanta, sí. Bueno. Y esperemos que llame siempre y que si llama Paso a la Luz, pues que le guste ahí la poco la filosofía y el esoterismo de ahí. Pues ya está, Isabel, otro saludito de cariño que te mandan aquí a través del teléfono. Claro que sí. Muchas gracias, compañero. Pues venga, un beso para todos. Nos vemos. Gracias. Chao, gracias. Chao. Chao. Pues ahí queda eso, tenemos el micro de verdad animadísimo. No, no. Oye, todas estas llamadas en... Qué bien, ¿no? Buena onda, ¿eh? Pues llamando, ¿no? Que pulpería... sigan llamando, la línea está abierta. Bueno, entonces ahora con qué seguimos. Tenemos la musiquita, no sé, podemos pasar aquí con nuestra invitada o podemos hablar de la esquizofrenia, cualquiera de las... Sí, hemos dejado los Auténticos Decadentes un poco ahí aparcados, este himno generacional que es el no quiero trabajar, no quiero estudiar, no me quiero casar, yo quiero tocar la guitarra todo el día y que la gente se enamore de mi voz. Me encanta. Bueno. Aterrizamos. Uy, nos va a tener que pedir otro tema, la mujer, ¿cómo se llama? La mujer misteriosa. Bueno, esperemos que repita la semana que viene. Claro. Eso se la mandamos. Aquí estamos. ¿Ah? Pero hoy hemos cumplido sus deseos, con lo cual no puede estar. No puede echarnos nada en cara. Claro. Bueno, hoy yo voy a hacer una pequeña introducción a lo que nuestra invitada, Cleo, que nos viene a visitar de Francia. Muchas gracias por estar acá en el programa La Pulpería, Cleo. Hola, Cleo. Hola. Y bueno, el tema que nos atañe es el tema que estuviste cumpliendo. Trabajos de cooperación en África como estudiante recién egresada del Instituto de Ciencias Políticas de REN. Sí. Bueno, cuéntanos, tú estuviste trabajando para la Unión Europea. Sí, es un programa que estaba financiado por la Unión Europea, pero que trabaja con el Ministerio Hidráulico Local. Hidráulico. Hidráulico, sí. Ajá. Y el objetivo es construir durante 4 años unos 90 pozos en pueblos en el campo de Burkina Faso, porque el país era Burkina Faso. ¿Estuviste en ese país? Sí. ¿Más o menos ubícanos dónde está? Bueno, queda al este de Malí, al norte de Costa de Marfil y al oeste de Níger. En el corazoncito del África, digamos. Sí, corazón. ¿No? Todo el centro. Es un país que está sin acceso al mar. Sí, hoy en día uno de los países más pobres y que está teniendo más proyectos de cooperación. Sí, es cierto. Internacional en muchos sentidos. Y tu aporte fue de organizar todo el tema, estuviste ahí cavando pozos. Cuéntanos un poco tu experiencia. Mi meta era de... Bueno, hay un proceso de descentralización que se está haciendo en África. Bueno, hay otro tema, pero yo lo critico porque ya es como copiar, o sea, pegar un sistema que se hace en Europa, pero que no corresponde para nada al funcionamiento de la sociedad local. Y bueno, para este proceso se van a dar a los alcaldes, al ayuntamiento, el poder de decidir en cuanto a todo el tema del agua, la gestión del agua potable, de los alcantarillados. Y nosotros fuimos para hacer como un diagnóstico en una comuna para ver cómo era el tema del agua, qué tipo de acceso tenía, el funcionamiento de los pozos. Estuvimos, bueno, pensando, reflexionando el tema con la administración local, que son el alcalde y el consejo municipal, para que ellos sepan cuál es la misión que el Estado le está atribuyendo. Y bueno, hicimos como un plano para que ellos vayan organizándose, constituyendo organización de gestión del agua, para que cuando una bomba está mala, la puedan arreglar, encontrar el financiamiento con sus propios medios para que la gente siempre tenga acceso a agua potable. Porque yo cuando estuve en la temporada seca y había gente que tenía que caminar unos, no sé, 10 kilómetros para volver a su pueblo y tener agua potable para todo, cocinar, lavarse. Claro, ese era el sistema que ellos tenían. Ellos iban a recoger agua por ahí donde pasaba simplemente y luego la transportaban a pie. Sí, porque muchos de los pozos que tienen están malos. Como que se instala una bomba y unos 2 años después, sí, con el uso que tienen, ya la bomba se... Sí, claro. No sirve. Por eso mismo te quería preguntar esto que has dicho de la crítica acerca del sistema europeo que llega, se hace un copy-paste en África, y que esto es una crítica recurrente, que mucha gente que va a hacer trabajo de cooperación vuelve con la misma sensación de que vas allá a enseñarles casi que cómo a vivir, cuando igual allá hay sistemas. La gente se organiza de una manera que es diferente a la de nosotros. O sea, yo no la conozco, pero esto es mi pregunta hacia ti. O sea, ¿qué fue lo que tuviste? O sea, a mí me gusta, como para un poco simbolizar ese tema, una frase que dijo, creo que es Amadou Mpateba, pero bueno, puede que me equivoque. Dice, bueno, nosotros, o sea, que en europeos los occidentales tienen el reloj y en África tienen el tiempo. Y ahí está un tema que, bueno, la ayuda pública para el desarrollo tiene que ver con tiempo. O sea, se dedica un montón de plata, pero para 4 años, 6 años, pero no hay un seguimiento del proceso, porque no hay una apropiación de la población de esos sistemas, porque hay como un conflicto entre el tiempo que se impone por la acción, la ayuda al desarrollo, y el tiempo que se vive allá. Y bueno, por ejemplo, a mí, no sé, me molesta mucho el hecho que la plata que se dedica para el desarrollo no vuelve siempre hacia el mercado europeo, porque bueno, van a ser ingenieros europeos que van a ir a trabajar allá, van a comprar bombas de agua europea, y bueno, toda esa plata que se invierte, que se supone que la ONU dice que los países tienen que dedicar un 0,7% de su ingreso neto anual. Y bueno, ni siquiera dedican unos 0,4% de ese ingreso. Y bueno, con esa plata, pero que no basta con esa plata que dan, como que se dan una imagen buena. Como lo que te quería decir. Están diciendo que ya nosotros invertimos en África, nosotros estamos tratando de mejorar el nivel de vida de esa gente, y bueno, no pasa nada. En el fondo es como lo que hablábamos antes, que es bien corrupto esto de la cooperación. Sí, y tú te empiezas, cuando te metes en el tema de la cooperación, te empiezas a dar cuenta de que al final es un eufemismo para la explotación. Sí. Aunque sea fuerte, pero es un poco... Es un negocio. Sí, que ¿no? Sí. Eso permite tener relaciones bien estrechas con los presidentes de los países que están allá. Así se aseguran el acceso al mercado, o sea, la producción de algodón en el caso de Burkina Faso, o no sé, a la explotación del uranio en Nigeria, o al petróleo en Sudán o en el Chad, porque bueno, el conflicto del Darfur tiene que ver con eso, por ejemplo. Y bueno, ahí están los chinos, los franceses, los ingleses, que están detrás de todo eso, porque la cooperación sigue con el mismo objetivo, que es explotar los recursos de esos países. Es un espejismo. Para mí es un espejismo la cooperación. Suena muy bonito, pero cuando te metes ahí... No, sí. Uno pierde ilusión. Oye, Cleo, ¿cuál fue tu primeras impresiones al estar? Porque es primera vez que estabas en África. Sí, ¿no? Sí. Había ido a Marruecos, pero África Negra, sí, ¿Y cuáles fueron como tus primeras impresiones al ver, digamos, esta situación con respecto a la carencia, a la escasez de agua y todo, y a las costumbres y cosas de un país tan pobre como bueno, fuiste? Ahí tú dijiste la palabra pobre, que, o sea, para mí no tiene sentido, porque la pobreza es una visión mental de los europeos que ya tienen acceso a un cierto nivel de vida, a ciertas costumbres, y cuando llegan allá dicen, oh, qué pobrecitos, que ellos no tienen nada. Bueno, yo creo que hay distintos temas. No se trata de ir a construir autopista en África, no se trata de poner redes de agua potable en todos los pueblos, pero bueno, a mí lo que más me llamó la atención no es el hecho que la gente esté pobre, porque bueno, no, pobreza no es tonta, porque están ricos de solidaridad, de, no sé, de amor, cosas que nosotros estamos perdiendo. Y bueno, a mí lo que más me asombro es las condiciones de salud. Ahí hay algo, bueno, y también eso tiene que ver con el acceso a agua potable, que es una de las condiciones para tener acceso a la salud. Pero hay prioridades que se tienen que hacer. Y bueno, tengo una historia que contar. Cuando estuvimos haciendo el diagnóstico para evaluar si los pozos estaban buenos o malos, estábamos con un grupo que representaba al Banco Mundial. Y bueno, llegaban en pueblos, pero así lejos, en la selva, y gente que siempre estuvo viviendo aquí, y llegaban así para hacer como una evaluación de las prioridades de los pueblos. Bueno, el tema del agua era como siempre el primero, pero como no estaban escuchando a las necesidades, a los deseos, pero hacían nacer deseos, porque proponían nuevas cosas. Era como, yo no, me sentía tan mal estar con esa gente, porque como que llegaban y decían, bueno, ¿y ustedes quieren una cancha de fútbol? ¿Ustedes quieren camisetas de fútbol? Cosas así. Y bueno, estaban así, tomando notas, sacando notas, para después hacer un plano de desarrollo comunal. Eso era el objetivo del Banco Mundial. Sí, el desarrollo comunal es meter el capitalismo a cucharadas, ¿no? Digamos. Sí, pero... básicamente la definición. Eso, perfecto. Bueno, pues escuchamos un temita si queréis. Sí. Y seguimos dialogando. Sí, sí. Os voy a poner un tema de mi tierra, el del que había prometido. Ah, bien, escuchemos. Bueno, esto es del folk, folk. Esto es folk castellano de la zona leonesa, que es de donde yo vengo, de Zamora. Uh-huh. Y el título se llama El bolero al Godre. El bolero al Godre es como el himno de mi tierra. Y como estoy un poco de morriña, pues me lo he traído hoy para escucharlo. O sea, que hay eso. Pues ahí queda eso. Eso era el Bodega al Godre. Sabéis que la temática de las canciones tradicionales pues suele ser religiosas, y en esta pues en concreto se repite mucho que hay que barrer la calle porque va a pasar por ella Cristo y su madre, ¿no? Que es la procesión. Y ahora que... ¿Muy religioso esto? Sí, en breve es la Semana Santa en Zamora, y bueno, lo que más se hacen allí son manifestaciones cristianas, que les digo yo, que son un montón de tíos con caperuzos y velas desfilando por las calles acompañando imágenes, muchas de ellas de un gran valor artístico, porque son incluso del siglo XV, del siglo XVI. Y bueno, eso es lo que se hace por la Castilla Profunda, que no es ni mejor ni peor que lo que se hace en otros muchos sitios, pero bueno, ahí queda eso. Nos despedimos aquí de Burkina Faso brevemente, o bueno, no sé si quieres añadir algo. No, solo quería rescatar, o sea, la idea era decir que, bueno, la cooperación tiene lazos muy como fuertes con lo diplomático y la política, y bueno, hay que andar con cuidado con todos esos discursos que están difundidos. Uh-huh. Muchas gracias, Cleo, por haber estado acá en la pulpería. Sí, gracias, mujer. Y bueno, no sé, ahora, ¿dónde? ¿Cuál es tu próxima misión? ¿No sé? Bueno, me voy a Perú este jueves. Ah, muy bien. Sí. Que te vaya muy bien por ahí, ¿eh? Gracias. Las tierras de Perú. Ya nos contarás cuando vuelvas. Sí. A ver qué pasó. Ya. Perfecto. Voy a investigar. Bien. Bueno, seguimos acá en la pulpería, completamente vivo y en directo. Y bueno, César, es hora de reseña. Hora de reseña, ¿sí? En el 91.4 FM, La Contrabanda. Y bueno, muchas gracias a toda la gente que ha estado llamando. Y Pío, a ver el teléfono para la gente. Bueno, sí, pueden aún nos queda. Recuerden que ahora son 2 horas de programa, claro, que tenemos a partir del lunes pasado. Y el teléfono es el 93-317-7366. Así que están completamente abiertas las líneas para que se comuniquen con nosotros. Muy bien, y bueno, vamos a seguir con la programación que tenemos aquí en la pulpería. Vamos a acompañarnos con otras ronditas de cañita, con las tapas y todo esto, cañita. Porque a continuación vamos a entrar a un tema que se habla de que al menos el 1% de la gente en todo el mundo padece de esquizofrenia. ¿El 1%? El 1% de la gente. O sea, si somos 7 mil millones. ¡Viva la minoría! Espérate, 7 mil millones, ¿cuántos seríamos? Espera, están llamando. Hola. Bien. ¿Aló? Hola, hola. Hola. Hola. Ahí hay un sonido que está fuerte. Nos han comunicado. Ya, no quisieron. Vale. Bueno, pues vamos a platicarles sobre esta enfermedad. Y bueno, para esto mandamos un saludo a Karen y Magali, que ellas dos son compañeras, están escuchando de la universidad. Nos ayudaron para recabar un poquito de esta información sobre la esquizofrenia. Y vamos a darle, tío Fer. Las descripciones de una enfermedad compatible con el concepto de trastornos esquizofrénicos se remontan al 1400 antes de Cristo y se encuentran a lo largo de la historia. Las descripciones se hicieron frecuentes después de las revoluciones social e industrial del siglo XVIII, cuando se les dio a los médicos el control de los manicomios. La palabra esquizofrenia es un cultismo acuñado en 1912 por el psiquiatra suizo Eugene Bleuler, y la esquizofrenia significa escisión de la mente, schizein, separar, y fren, entrañas, alma, mente. Los síntomas. En caso de esquizofrenia, ocurren alteraciones graves de los siguientes aspectos: lenguaje y comunicación, contenido del pensamiento, percepción, afecto, sensación del ser, voluntad, relaciones con el mundo externo y conducta motora. El esquizofrénico piensa y razona según reglas privadas y a menudo idiosincrásicas, de lógica. Su forma de pensamiento es desordenada, trastorno del pensamiento formal, y no puede conservar una cadena sostenida de pensamientos, y su comunicación está gravemente alterada. En su libro El lenguaje de la esquizofrenia, el investigador Brendan Maher, 1972, ha ofrecido un ejemplo excelente del trastorno del pensamiento del esquizofrénico. Si las cosas cambian por rotación de la agricultura o los niveles con respecto a todo lo demás en cuanto al tiempo, me estoy refiriendo a un documento previo en el que hice algunas observaciones que eran hechos comprobados también, y hay otro que se relaciona con mi hija que tiene lobulada la parte alta de la oreja derecha y cuyo nombre es Marilú. Gran parte de la abstracción ha quedado sin mencionarse y sin efectuarse en este producto de jarabe de leche, y no necesariamente se convirtieron en hechos otros aspectos relacionados con la economía, aspectos diferenciales, subsidios, quiebras bancarias, herramientas, edificios, relaciones, reservas nacionales, inversiones insensatas, clima, viajes, gobierno en niveles de rompimiento y funciones en electrónica de todo lo previamente establecido. En un caso informado por Maggie y Chapman en su libro Disorders of Attention and Perception in Early Schizophrenia, un paciente describe la experiencia de la tangencialidad y la laxitud y las asociaciones como sigue. Se me revolvieron los pensamientos. Empecé a pensar o hablar sobre algo, pero nunca llegué al meollo del asunto. Más bien me quedé vagando en la dirección equivocada y quedé atrapado por todas las clases de cosas diferentes que podían estar relacionadas con las cosas que quería decir, pero de una manera que no podía explicar. Las personas que me escuchaban quedaron más confundidas que yo. Ahí está un poco de datos y de testimonios acerca de lo que es la esquizofrenia, que como lo mencionamos, todos al menos tenemos un cierto grado de esquizofrenia. No pasa, la verdad. Un gustazo, César. Felicidades por tu, felicidades por tu trabajo. De verdad que cada programa te superas. Es un gustazo aquí disfrutar de esto. Tremendo el tema también, ¿eh? Sí. ¿Qué bastante. Era? De Y control, ¿no? Y control. Sí, exactamente. Temazo. Un grupazo que después también haremos una reseñita sobre ellos. Ah, muy bien. Pues si queréis, como vamos un poco a matacaballo, yo engancharía con la tapa, con el clásico, con algo que nos apetezca. Vamos con el clásico. Sí, el clásico. Enganchamos así en directo. Yo traje el clásico que me ha pedido de los pulperos. Me voy de lo anglosajón, ¿ya? Y me transporto directamente a las tierras de Andalucía. A la isla de San Fernando, así en Cádiz, es. Ni más ni menos. Mira, tío, férate un poco pensando en ti, que tú bien, se te han hecho muchos homenajes en estos días. Este es uno más. El clásico de esta semana es La leyenda del tiempo de Camarón de la Isla. Casi nada. Un clásico. Que fue grabado en el año 1979, un verano de 1979, y que es un disco que, bueno, tío Fer, tío, tú has investigado acerca de esto un poco, ¿no? ¿Verdad? Bueno, digamos que a mí este fue el disco que me reventó, me partió en dos, y yo descubrí otro horizonte musical después de escuchar este tema. ¿Qué hacemos? ¿Lo escuchamos y lo comentamos o lo comentamos? Mira, y lo un pequeño, es que sabes que hay mucho comentario acerca de este disco. O sea, lo más importante es decir que Camarón con este disco produce un quiebre en lo que es el clásico flamenco, ¿vale? Uh-huh. Con la participación de Jorge Pardo en los saxos, en las flautas, flautas traversas, y Tomatito, un muy joven Tomatito, guitarrista andaluz. Ocurre un cambio radical en lo que es la música flamenca, y mezclando el rock progresivo, que ya por esos tiempos tenía mucho énfasis sobre todo en lo que es Inglaterra, con grupos como King Crimson, uh-huh, Genesis o qué sé yo, Pink Floyd también, claro. Pero más diría yo, digamos, a lo que es el rock progresivo, que supuestamente el rock progresivo se acabó hace 20 años atrás, pero Camarón con este disco, es el disco, de hecho bajan las ventas, porque muchos flamenqueros no gitanos clásicos, este disco no le dieron como mucha importancia. Sin embargo, es fundamental en la historia de la música universal. Escuchemos a Camarón de la Isla, un homenaje para ti, tío Fer, y sí, para Camarón. Solo apuntar que en este disco no se llama Camarón de la Isla, que era su nombre artístico tal, y el disco lo firma como Camarón. Exactamente. A secas, sí, sí, nace sí, una gran marca. Bueno, de... textos de Federico García Lorca y música de Camarón. Ahí vámonos. Olé. El tiempo va sobre el sueño, hundido hasta los cabellos, hundido hasta los cabellos. Ayer y mañana comen oscuras flores de duelo, oscuras flores de duelo. El sueño va sobre el tiempo flotando con un velero, flotando. Ni más ni menos. Yo creo que es uno de los temas, para mí, de los grandes temas de la historia de la música universal. Sí, bueno, hoy anunciarles que bueno, desde hoy como que hicimos el cambio, ¿no? Del clásico a la música más hispana, ¿no? Y durante todo este mes vamos a hacer los clásicos de lengua española. Lengua española. Si quieres decimos algo más, solo para dar unas claves para que la gente pueda ubicar la importancia de este disco, que parece que no se sabe, ¿no? Y tal, pero decir que detrás de esto detrás de este disco está, por un lado, Ricardo Pachón, que es el productor, un gran productor de flamenco que sí, abrió el mundo, digamos que es como el quinto Beatle, pues el Ricardo Pachón abre un universo aquí. Y hay ni más ni menos que un grupo formado por Kiko Veneno, Raimundo Amador y Tomatito, que es el núcleo duro, digamos. Y luego estaba una banda que se llamaba Alameda, que es un grupo de rock progresivo que en los principios estaba mezclado con gente de Triana, que dicen, todos dicen que son como los Triana que se subieron al carro, pero bueno, en realidad fue el nacer de toda una música, esa mezcla de flamenco y rock progresivo. Y bueno, digamos que la batería y el bajo que hay en este disco son impresionantes también, ¿no? El batería es el Tacita, se llama Antonio Moreno, Tacita, y el bajo que es el culpable de que yo en un día intentara tocar el bajo, se llama Pepe Roca. Él tiene la culpa de que yo maltrate de vez en cuando esas cuatro cuerdas. Tiene que seguir escuchando La Leyenda del Tiempo, Tiefer. Sí, ¿no? Algún día aprenderé. Muy bien. Muy bien, seguimos. Bueno, estamos con La Terraza. Sí. No, nos cambiamos de estudio. Nos cambiamos. Nos cambiamos. A ver, espérate. ¿Se escucha bien? Ahí está ubicado. Atención, salimos a la terraza de la pulpería y tenemos la visita aquí de dos compañeros directos. Hola, muy buenas. ¿Qué tal, chicos? Muy bien. ¿Sí? Estamos. ¿Os presentáis o os presento yo? Bueno, vale. Presentaros más profesional, si me presentas tú. No, vosotros. Aquí esto cada uno se la hace. Además, él ya sabe bien cómo funciona. Autogestión de otros. Sí. Aunque falta de aquí hace un 6 meses. Pero sí, recuerdo, sé bien. Y nada, estamos aquí para hablar un ratito para esto sello, esta net label, que lleva 6 meses. Es bastante nueva. Y yo soy Cristiano. Hola, yo soy Claudio. Cristiano y Claudio, los dos italianos, como se nota por el acento. Sí, también el acento, ¿no? Pero residentes en Barcelona. Sí, desde mucho. Desde bastante. Bueno, pues explicarnos un poquito qué es esto de Intoxic, que es un sello. ¿Cómo se llama? Intoxic Limited, porque es un sello, un net label, free download, en descarga gratuita. El sello está a Berlín y se llama Intoxic, pero él produce y una movida de minimal techno electro, más música enfocada por la pista de baile, digamos. Y yo hace unos cuantos meses estoy manejando el subsello en versión limited, por eso Intoxic Limited, y hago una movida más entre comillas experimental, y entonces se puede sacar temas con más rockeros, pero en plan siempre electrónico, o temas más EDM, glitch, digamos que no lleva un estilo bien definido, en el sentido, parece un poco raro porque la mayoría ahora del sello intentan enfocarse más en un estilo, ¿no? En el sentido, este sello produce, no sé, electro, el otro sello produce minimal, y con lo que quiero de hacer es de tener un mismo rollo más que un estilo. Me gusta un rollo que sea común a todas las producciones. El rollo en particular es bastante oscuro como sonoridad. Si te parece, escuchamos un tema del disco que has traído. No sé cuál quieres que ponga, o es una sesión todo. No, prácticamente he traído todos ficheros de MP3, desde la 00 hasta la 05. Ah, son de acuerdo. 6 referencias. Entonces no lo puedo meter aquí, lo tengo que meter allá. Una pregunta, ¿a mí me podrías aclarar el concepto este de rollo? ¿De un mismo rollo? ¿Qué quieres decir con eso? A lo mejor no me explico bien, pero en el sentido que la mayor parte de los sellos producen y se distinguen por un estilo, ¿no? En el sentido, marcan más un estilo que un otro. Y como yo no quiero marcar un estilo propio, que sea, de repente la referencia número 05 es bastante post-rock electroide, digamos electrónica, y por ejemplo la suya, la 04, es bastante glitch hardcore. Y por eso ya no, teóricamente no pega con el estilo, ¿no? Con el mismo sello. Lo que quiero decir es, hay un problema básico, es que los pulperos tenemos muy poca formación, digamos, en música electrónica, yo creo. Cosa que es bastante común, por otro lado, con mucha gente, ¿no? Porque es una escena que lleva muchos años emergiendo, que es bastante fuerte, pero que para mucha gente se nos pierde en una marea de siglas y nombres, donde estamos completamente al oeste. Y si ya le añades el no conocer a ningún DJ o ninguna en especial, ¿no? Porque yo creo que hay digamos, dos gamas básicas, ¿no? Así un poco, digamos, la electrónica que ha entrado más dentro de la cultura club, ¿no? Dentro de los sí, grandes clubs y la sentido. Programación tal. Y esto que se mueve un poco más por más underground, quizás más ligado a las rave parties y a otros ambientes, ¿o está todo demasiado mezclado, no? A ver, está seguro música electrónica más enfocada por el ocio, digamos así, no en sentido malo, pero por el ocio nocturno, entonces, claro, por club y música ya teóricamente para disfrutar y para bailar. Y esta música electrónica es un poquito más, digamos, por las escuchas, no solo para bailar. Entonces puede ser temas más ambiente más, ¿no? De chill out o lo que sea, ajá, pero pertenece siempre a la electrónica. Oye, pero se puede hablar dentro de porque tú me hablas de estilos, ¿no? Sí. ¿Cómo llamas al estilo que ustedes pretenden? Bueno, lo que no, entienden. No he estado atento, pero. ¿Ah? Una pregunta. No, ¿cómo se llama el estilo? Es que no hay estilo. Que no hay un estilo bien delineado, ¿sabes? O sea, si hablamos de música electrónica, no podemos hablar de una música electrónica conceptual. Y sí, todo es conceptual, en sentido también un tema acústico puede ser conceptual, en sentido no es típico de la música electrónica conceptual, creo, ¿no? A mi idea. Y en ese sentido, ¿por qué ustedes definen en vez de estilo rollo musical? Rollo porque lo entiendo como, no sé, cada vez que te escuchas un tema, no te preguntas qué estilo es, o la mayoría no se pregunta qué estilo es porque, no sé, te gusta. Y depende, pero de la movida que crea, de la atmósfera que crea el tema. Y en este sentido lo llamo rollo. Uh-huh. Sentido, este tema lleva un rollo, entre comillas, dark, o no sé, más fiestero, o más happy, o lo que sea, por una serie de. Te puedo hacer una pregunta específica, claro. Del, por ejemplo, Air. Air sería un estilo, un rollo. A ver, ¿cómo lo encajarías? A ver, porque Air es un poco más. Air hacen electrónica, un estilo muy, muy largo, pero más enfocada por la. A ver, seguro un chill out. Sí, no provocan mucho. Muchos autores de este sello, de Intoxic, hacen música que provoca. Sí, eso puede ser por entrar en los rollos de un sello. Yo creo que hay que escuchar. Ya. Escuchemos sí. En este punto del diálogo, tenemos que escuchar. Para mí, puede ponerse la tienes ahí también la suya de Claudio, que sería IQBIT, que es la número 04. Número 04. Te pones también la primera, ¿me entiendes? Si la primera provoca más, la segunda más para escuchar, no sé. La que tú quieras. La primera está bien. Es el productor. ¿No? El productor, no puedo decir nada. Súper agresiva, está perfecta. Oh, esta terraza es especial. Bueno, pues vamos a darnos un viaje por el sello Intoxic y la música en directo de Claudio. Yo me voy a meter un whisky antes, ¿eh? We'll be right back. quedar clavada ahí, ¿no? Oye, ¿cómo se llama el tema? Psycat. Psycat. Psicótico, ¿no? Psycat, sí, una mezcla entre psicótico, cat, que es. Oye, loco, y ustedes para hacer estas canciones, estos temas, la verdad que yo desconozco bastante lo que es la música electrónica, a pesar que he escuchado cosas como, no sé, los arreglos que hace Tricky y esas cosas para Björk. Sí, no, pero para hacer un tema así. Porque todo el mundo relaciona este tipo de música con el tema de las drogas, que tiene que estar con unos tripios, con el éxtasis. No, muchos porros. Muchos porros. Tampoco fumo mucho porro yo, claro. Pero al final, porque te ralenta un poco y al final puedes coger más. ¿Tienes tú como una fuente de inspiración para hacer esto, no? Porque tú lo haces con el computador, ¿cómo es la cosa? Sí, claro, hay bastante. Pero vale, yo tocaba música en un grupo punk hardcore y después me pasé escuchando como todo el mundo, empezando por Aphex Twin y ahí Autechre y todo eso. Y para mí es una mezcla entre las dos cosas, en el sentido que hay un poco la caña de un grupo punk hardcore y los sonidos así medio experimentales que pueden tener Aphex Twin, Autechre, esto. Yo entre el frío y la canción me he quedado tiritona, ¿eh? Sí. Me he quedado, sí. De verdad. No, es evidente que si lo que se pretende es incomodar, es una canción incómoda, ¿no? Sí, es incómoda. Yo creo que... Esto en parte... Pero quiero comunicar energía también y... Quizás estamos al punto ese de la sensación que tuvo el primero que escuchó una guitarra eléctrica con una distorsión que te cagas haciendo unos riffs de hardcore. Esa sensación que debió tener las orejas de una persona no acostumbrada y tal. Sí, claro. Es la sensación que nos produce esto a nosotros ahora, ¿no? Que te quedas como... Está bien. Te digo, es una cuestión de acostumbre. Y no solo eso, también, no sé, mi percepción un poco del tema de lo que vosotros estáis proponiendo y un poco de lo que es la música en sí, es que al provocar así, está relacionando cómo se siente la gente hoy en día. O sea, es una respuesta social también. ¿Por qué no? Claro, ¿por qué no? No, a la ansiedad, a veces a la depresión o ese tipo de problemas. ¿Se puede digamos decir? Que la vuelta de quien hace las producciones, es la vuelta que hace el rollo de quien hace las producciones, la vuelta que llega desde el 90. Ahora estoy como entendiendo un poco esto del rollo, según la sensibilidad de la gente que va adquiriendo, claro. Que va entendiendo lo que va sonando. No. Mira, si quieres puedes escuchar un ratito la última, la 05. A ver, qué rollo es esta. Esto ya distinto. Claro, esto es un poco la cosa del Intoxi, ¿no? Que la gente se pregunte a ver qué sacarán, qué sacan ahora, en el sentido, porque no hay género, no hay estilo, y claro, a ver, la curiosidad es esta. Tenemos un comentario desde Mallorca que nos saludaba antes a través del Messenger que me dice: vaya canción. Pone, antes vaya nos manda un beso y ahora pone vaya canción, muy es bien, el comentario. Gracias. Vaya canción. Con una cara de... Son sus primos que están allá, sí, que están escuchando, ¿eh? Me decías la última del mismo, la última del 4. La 05. Sí. La 05 o la 01. Vamos por ahí. 0501, espérate, a ver. Esto, la 05. Pues vamos. ¿Cómo se llama esta canción? Y no matter, sí. No matters, pues vamos sí, a ver. Sí, esta no es la, mi última referencia que ha salido ahora hace nada, el, sí. 20, el 28 ha salido. Recordar que la gente que esté interesada en esta música se la puede descargar, sí, directamente. Todas las referencias son en descarga gratuita. El sitio web es www.intoxic.de/limited. Vale. Ahí hay los temas a 320 de MP3. Que es la máxima calidad de MP3 y en descarga gratuita. Sí, pues, claro, pues vamos, claro. Con Nomadar y volveremos luego a cocinar. Ah, ya. A ver si quiere. Sí, ahí vamos. Bien, estamos al aire ya. Sí. Bien. Oye, vamos a hacer un intermedio aquí porque con esta música a mí me dio el bajón del hambre. Ustedes, ¿no? Vamos con la tapa del día, tío Fer. Ahí estamos. Está calentándose las sartenes, preparando nuestras cazuelas. ¿Y qué tenemos hoy? ¿Qué tenemos? Mire, pues, ponga inmediatamente agua a cocer, tío Fer, que vamos hoy día vamos a comer una alcachofa. Alcachofita, sí. Sí, la alcachofa, bueno, es uno de los hortalizas que son más cultivadas en el mundo, ¿sabes? Principalmente en la zona mediterránea, siendo, a propósito de los italianos son los que producen más alcachofa en el mundo, ¿saben sí, ¿no? ustedes, chicos? Vale. Seguido. El licor este, ¿no? Súper famoso. Sí. Chinar. Sí, sí, son los que producen más alcachofa junto con los españoles. Sí, porque nos vamos a comer. Pero los italianos lo cocinan mejor. Ahora no es por hacer. Pero una vez intenté comerlo y estaba duro como madera. Es imposible encontrar un italiano que no considere que los italianos son mejores. Cuesta bastante. Sí. No, pero hablo solo del cacho. Os lo programan en el chip de nacimiento, ¿no? Bueno, decir que el origen de la alcachofa probablemente tal, bueno, fueron ustedes en los periodos del Imperio Romano que empezaron a producirla ya en forma más masiva, sobre todo en el sur de España y en el norte de África, ¿eh? Y bueno, los componentes que tiene básicamente la alcachofa son ácidos, vitaminas, pigmentos, mucílagos, inulina y minerales como hierro, magnesio, fósforo y potasio. La alcachofa viene siendo una de las hortalizas que tiene más propiedades medicinales, ¿ya? Protegiendo sobre todo el hígado y la recuperación de este en caso de enfermedades hepáticas. Así que para todos los pulperos que son buenos para el tintán, para el whisky, para el carajillo, la alcachofa, un zumo, chicos, de la hoja, porque no solamente lo que nos comemos nosotros la alcachofa es el momento corazón. Es la flor, casi la flor. El momento que la se corta la flor. Si se deja un poco más de tiempo ya es dura y ahí nace como la flor propiamente tal. Y bueno, para los que esto me jodió ahí del hígado, que tiene enfermedades hepáticas, un zumo de la hoja de la alcachofa dos veces al día puede ser combinada, curiosamente puede combinarla con vino. Ah, el zumo de alcachofa con vino. Correcto. Por esto hacen licor de alcachofa. Sí. Porque sabían con alcohol. Sí, sí, claro. Bueno, estos datos todos me los entrega un chamán, amigo mío, que es de la selva ahí entre Venezuela y Ecuador. ¿Ya? Y bueno, favorece mucho la función biliar, gracias a que actúan mucho los ácidos cafeicos, linoleico y oleico. ¿Ya? ¿Qué de ácidos? Esos son mejor que el RSD, fijo. No, seguro, sí. Las propiedades que tiene la alcachofa son innumerables, chicos. También, en vez de hacer el zumo de la hoja, también pueden cortar la hoja y una vez que está seca, se hace una infusión y se debe beber tres veces al día. Ah, mira, qué bien. Ojalá. No sé, pero sabe mal. Bien para la salud, pero sabe mal. Sabor. Bueno, entonces mejor hagan la otra receta con el vino. Vasito de vino. Con el vasito de vino pasa impecable. ¿Qué más? Previene mucho el colesterol, la hipertensión, la arteriosclerosis, gracias a los ácidos que yo les había mencionado antes. También previene mucho los infartos, ¿saben? Claro, porque favorece la circulación. Exactamente, ¿no? Sí, porque es diurético. Diurética. Pues tú con el dolor este que tienes en el brazo izquierdo, creo que deberías empezar a tomar. Yo creo que me voy a morir pronto, que tengo un dolor aquí en el brazo izquierdo. Yo que tú iría un día entero con el brazo levantado, así, el puño cerrado, el brazo izquierdo, eso suaviza el corazón mucho. O si no, me voy a tirar un zumo de alcachofa con vino. Sí. Claro, que previene los infartos y también previene la... Mierda, me estoy extendiendo. También previene, es muy... ¿Vendes alcachofa tú? Yo debo ser alcachofero. Ah, vale. Alcachofero fino. Sí. Si querés, abajo de la radio. Es antidiabético también, ¿vale? para los que están pasaditos de peso, es uno de los mejores reguladores del peso, porque la grasita te la va consumiendo con ya la receta que les di antes, ¿vale? Vale. Pero principalmente lo utilizamos en la alimentación. Que tú, Claudia, me traes una receta. Tomen papel, folio, boli rápidamente. Rápido, vamos a dar vamos. Los ingredientes para un plato que se llama alcachofas con jamón. Silencio. Sitting on a bench waiting for the teco guacamole. Vámonos. Vale, este plato es de Navarra. Tiempo de preparación, 40 minutos para 4 personas. Vamos con los ingredientes. Son 16 alcachofas, 200 gramos de jamón, harina, 2 limones, sal, agua, ajo y mantequilla. Ay, mami, ¿qué está haciendo? ¿Dónde va? Ay, papi, no sé, pero vete ya. Bueno, para empezar a cocinar tenemos que primero limpiar las alcachofas y cocerlas en una cazuela con agua. Con agua, con harina, con la sal y con el zumo de los limones durante 8 minutos. Bueno, también valen las alcachofas en frasco, pero lo ideal serían las alcachofas frescas. Nada, hay que ir a comprar directo al productor. Boicota a los supermercados, aquí compramos a la agricultura de cercanía y de temporada. Oye, la tengo barata, la tengo barata. Al lugar la objeción de aquí del FED. Segundo, en otra cazuela muy ancha, se derrite la mantequilla y se añade el jamón cortado en tacos y los ajos. Y cuando están dorados, se le agrega un poco de harina. Remover esto y verterlo con un... O sea, y verterle un poco de agua para hacer la salsa. Luego, dejar un par de minutos esto y agregar las alcachofas ya cocidas y cortadas en mitad. Y luego, salpimentar a gusto. Ya está, tenemos alcachofas con jamón. Los italianos hubieran hecho una pizza con alcachofas. ¿Por qué no? Spaghetti con alcachofas. Nos quedan 3 minutos de programa. Tenemos que... Bueno, empezando, no sé si queréis pasar algún mensaje más, si hay alguna cosita. Yo tenía una pregunta básica, que es, la música se descarga gratis del sitio, pero también es música libre, es música sin licencia o bajo qué... No, está bajo la Creative Commons. Creative Commons, ¿no? Claramente. Vale, o sea que aparte de ser música, digamos, un sello no comercial en el sentido que... No, soporta el Creative Commons, esto licencia. Y yo creo que es uno de los experimentos interesantes que se están haciendo también. Hombre, ya hace algunos años que se empieza a desarrollar esta nueva forma de compartir música, y parece muy, no sé, muy interesante. Sí, no comercial, además. Sí, están también cosidas más comerciales, pero yo no veo el comercial es como el sentido malo, en el sentido... Sí, o sea, digamos que Creative Commons no impide que tú puedas obtener algún beneficio con tu música, digamos, pero bueno, te marca otro espíritu, ¿no? Digamos, sí, que la propiedad intelectual no es... compartir música por el placer de compartirla, básicamente. Y se amplía también el mercado, se podría decir. Sí, puede ser que esté más interesante. O sea, una alternativa a los que no quieren entrar en el otro rollo. Sí, más estimulante, además, puede ser. Más estimulante. He hecho lo que por la ciencia se dice cambio de paradigma, porque, vale, porque es en el sentido... Es algo que no va en contra del copyright, no va en contra de la licencia. Ha puesto una licencia simplemente que impide que alguien cierre esta licencia. Si tú pones esta licencia, esta será por siempre. Nadie puede coger para sí esta cualquier producción de cultura o de cualquier cosa. Hay derecho de autor, pero es un derecho de autor que por sí mismo se porta con sí la libertad. Así claro. Que al mismo tiempo afirma que es tuyo, más afirma también que la cultura es libre, claro, y todo esto. De así que ha hecho, no sé, al mismo tiempo protege el autor y protege la libertad. Estamos fuera de tiempo, chicos. Lo siento muchísimo, pero nos tenemos que ir. Yo quería hacer una despedida a Fer, que se nos va por una temporada. Sí, bueno, un mesecito por ahí. Se va por ahí, sin... así es que estará un poco ausente. ¿Dónde se va, tío Fer, usted? ¡México, lindo y querido! ¡Órale, cabrón! Bien, nos vemos. Oye, gracias por la invitación. Gracias a vosotros. Repetir la web, si queréis, para la descarga. www.intoxic.de/limited. /limited. Pues ahí queda eso. Esto fue un Intoxic, lunes más. Que sepa la gente, Intoxic con K. Intoxic. Gracias, Cleo, también, por estar acá. Muchas gracias, Cleo. Y nada, hasta el lunes que viene a todos. Esto fue lunes. Un lunes más la pulpería. Ya sabéis, apagar la televisión y si podéis tirarla por la ventana. Muy bien, siempre. A lágrima sentida é o retrato de uma dor. O destino assim quis de mim te separar. Eu quero chorar, não posso.